Rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. Encuéntranos como Veracruz Estéreo Medellín en todas nuestras redes sociales. Síguenos, Veracruz Estéreo 93.5. What you gonna tell your dad if this wheel lets you?

Duran Duran. Alaska y Dinarama. Billy Idol. Charlie García. John Jett. Y muchos más. Veracruz Estéreo. Clásico siempre. Oh,

siempre clásicos. Veracruz Estéreo, Medellín, 93.5 FM.